vengo a hablarte. Quiero que me escuches un momento, amigo. Siéntate conmigo, te invito una copa, pues algo muy triste hoy está ocurriendo. Quiero confesarte, corazón en mano, acércate hermano y oye mi argumento, pues llegó el momento de aclarar las cosas. Charlemos con calma, amigo del alma. Yo sé que tú quieres la mujer que yo amo, que los dos soñamos ganar su cariño. Ya no somos niños detrás de un juguete, hoy somos grumetes en la misma barca. Por eso te pido, hermano, no olvides, y arreglemos como dos buenos amigos. Norby, lo siento, pero no puedo. Guillermo, ¿por qué tuvo que ser así?